los santiagueños y dos guitarras, y aloja en botija para agasar. La moza chillona como chicharra, rigueño los mozos como el tasajo. Primera. Santiagueña, santiagueña, como harina de patay, la dureza de tu pecho no la tiene el de Andubay. Nadino el chango no jode a jodida. He cruzado a lomo de mula, la provincia por tu amor, mi esperanza es la mulita que guapera en el dolor. Santiagueña, es tan hondo mi penar, que las piernas del camino aprendieron a llorar. Chacarera de ojos iguas y boquita de coral, por tu amor guardo la vida en la vaina de mi puñal. ¿Qué le parece, señor Pancho? Las parejas se han portado y han hecho temblar el rancho del gusto con que han bailado. Lo que a mí más me ha gustado, por lo tanto que abunda, es el trago que he chupado invitando a la segunda. ¡Ajá, lindo! ¡La mamá segunda! Santiagueña trigueñita, como harina de patay, más blandura y en las piedras que en tu pecho quedaray. Diablito hermoso, no mucho, muchito, trigueñita linda y mala, no jugues por mi querer, es un puma mi cariño y vos sos una mujer. Ya mostró las uñas y se le ve y se suele. Chacarera, chacarera, soy arriero y soy cantor. Las tropillas son mi sueño, mi camino es el dolor. Chacarera de ojos quichuas y boquita de coral, por tu amor guardo la vida en la vaina en mi puñal.